La Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación pidió este viernes 700 millones de dólares a la comunidad de donantes para invertirlos en el sector agrícola de Haití. La iniciativa tiene el objetivo de reparar la infraestructura dañada por el terremoto, impulsar la producción de alimentos y crear empleo, señaló el especialista de la FAO para situaciones de emergencia, Javier Escobedo Urquizo. El experto recorrió Haití, donde hizo una evaluación preliminar de los daños. La constatación que hemos tenido es a varios niveles, sobre todo en la zona sur, muy afectada, hábitat rural destruido, en la zona sobre todo de la Logan, las infraestructuras de riego, dañadas en parte, pero recuperables, los canales de riego, ha habido derrumbes, ha habido zonas donde el agua no pasa. Agregó que las autoridades haitianas estimaron que necesitan con urgencia 32 millones de dólares para comprar semillas y fertilizantes para que los campesinos comiencen a plantar en la próxima temporada de siembra que comienza en marzo. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York.